Estás escuchando Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM. Bueno, estamos aquí ya de regreso en... Acabamos de escuchar un fabuloso performance donde lucharon, donde el arte contemporáneo luchó contra la danza tradicional. Hubo mucha sangre. Y estamos ya aquí, yo soy Gabriel Elías. Estamos en uno de los bloques también en vivo que tenemos en esta quinta mayordomía de performance sonoro. La idea de este bloque es explorar lo que los músicos, gente involucrada oficialmente en la música, digamos que es su lado oscuro y alternativo y exploratorio. Entonces, pues la idea con este bloque es invitar a músicos que tienen ensambles y que pertenecen a, digamos, al mundo de la composición musical en sus diversas ramas, y estamos aquí con Vargas, que nos va a... Vamos a tratar de platicar un poco él. Él va a tocar un poquito una improvisación en el trombón, que es uno de los instrumentos que Kunt maneja y quizá ya sea conocido por muchos de ustedes. Kunt es originario de Tlahuitoltepec y es parte de, por lo menos, un par de ensambles, ya nos contarás más, por lo menos dos ensambles muy activos y muy reconocidos en Oaxaca y en otros lugares. Y que proponen una mezcla de músicas que es muy rica y muy interesante, la Beat Band por un lado y el ensamble Kafka por el otro. Ahí también yo lo he visto por ahí con otros ensambles, con Lorena también y los y en varios más. Y lo que queremos ahorita es demostrar cómo hay un lado de la improvisación que en el mundo de la música conecta a los músicos con otras esferas y que es una de las características más relevantes, yo creo, de esta escena musical en Oaxaca, que tiene que ver con la explosión sonora. Es decir, los puntos donde un poco la técnica y la maestría se combinan con la exploración y tener esa disposición, yo creo que Kunt es uno de los que tiene, comparte esos mundos. Entonces yo quisiera que nos hablaras un poco de cómo ves, cómo conviven en tu cabeza todos estos mundos, un mundo que es un poco más estricto, más composicional, y un mundo más salvaje, más libre, más exploratorio, a veces quizá más pop también. ¿Cómo, qué tanto enriquece eso, cómo lo ves? Pues buenas tardes. Yo creo que hay momentos donde eso mismo puede ser como un poco subjetivo, ¿no? Pero justo para mí, como esta parte de la experimentación, la exploración, es, yo creo que refleja un poco también la inquietud personal de cada músico que quiere saber qué más puede hacer con sus instrumentos, qué sonidos generar. Y justo como que yo he buscado eso, ¿no? Está esta parte como puede ser más estética o hasta tal vez decir como más forma, o más contada, más cuadrada. Pero a pesar de que sea eso, igual la música, digamos, que estamos haciendo justo igual con Kafka, también tiene esa parte, ¿no? De explorar, experimentar, como de proponer tu sonido, proponer tu forma de tocar, tus ideas, ¿no? Y prácticamente va como con esa tendencia, ¿no? Experimentar, explorar con instrumento, ¿no? Romper con ciertas barreras, ciertas formas, como, y para generar eso, ¿no? Y aparte a mí siempre me ha gustado como esa parte, ¿no? De hacer sonidos, prácticamente es como... Justo con lo que hago el trombón trato de buscar esa conexión, ¿no? Y hacer una sola cosa, ¿no? Como tanto como músico como el instrumento, generar un solo cuerpo y poder lograr como transmitir o manifestar lo que buscas. Me gusta, estaba pensando ahorita en otra idea, pero la idea que mencionas de un solo cuerpo creo que hace mucho eco con lo que estamos haciendo aquí en la mayordomía. Es decir, hay un es aproximar el sonido y que incluye la música como si fuera un solo cuerpo con varias ramificaciones, digamos, con brazos, con piernas. Es interesante verlo así. ¿Cómo ves tú? Vienes también de una tradición, de muchas tradiciones profundas en Oaxaca, como es, por ejemplo, la tradición de música de banda. Y en el mismo ensamble Kafka hay un punto donde se tocan estas tradiciones. ¿Tú crees que el hecho de que que estas tradiciones, digamos, que son propias de Oaxaca, tengan estas nuevas influencias? ¿Qué crees que le hace a la música? O sea, ¿cómo crees que la alimenta? Yo creo que le da totalmente otro enfoque. Justo esto, lo que mencionas, lo hemos notado mucho con Beat Band. Con la Beat Band nos ha pasado que lugares donde tocamos, y justo que no es Oaxaca, otros estados, siempre nos están diciendo, no, es que suenan a sea, su conocimiento de la música como más cercano a lo oaxaqueño es Beirut o la música balcánica, ¿no? Y justo tiene que ver por los metales que tocamos. En la Beat Band, el trompetista es de Tlawi, yo soy de Tlawi, y crecimos del son, y el son es totalmente otro fraseo, otro tipo de intensidad, que maneja como temas totalmente repetitivos y que incitan a otro tipo de sensación, ¿no? Entonces son cosas que justo refleja también Kafka. Con Kafka también nos han dicho, ¿no? Es que Kafka tiene totalmente toque. Y eso pasa porque justo el trompetista que está ahora igual es de Tlawi, como todos vienen de ciertas como sonidos o regiones, y el sonido totalmente no se pierde, ¿no? El sonido lo tienes. Lo único que es como, lo que yo he aprendido de esto es como usar esas herramientas que puedes tener como para desarrollar mucho mejor tu sonido o tu estilo o tu forma de ver la música, ¿no? Uh-huh. También es muy necesario ahí en la sierra. Si no sales, no es muy difícil que puedas conocer otro tipo de música, ¿no? Por lo general siempre llega a lo comercial. Uh-huh. Es como muy básico eso también. Sí, yo creo que está, de nuevo, yo creo que es muy interesante también oír, ese es justo uno de los, del espíritu de esta mayordomía, un poco de lo que yo traté de seleccionar y hacer, es como mostrar esa parte donde se enriquece uno con todo este cruce de tradiciones. Y bueno, vamos a tratar de hacer este bloque ágil. Entonces, yo creo que sin más, nos gustaría que pasara a escucharte un poco en esta exploración que vas a hacer con el trombón. Hay una serie de cosas que trajo aquí Kun que va a usar, mangueras, jícaras, toda clase de objetos. Hay hierbas, hay un grupo de objetos de toda clase, que no todos se pueden mencionar en vivo. Pero bueno, ojalá se pueda oír a través del radio esa diversidad de sonidos. Estamos tratando de ver qué puede hacer un trombón mucho más allá de lo que ya sabemos que puede hacer. Kunt es un experto en este sentido, y entonces creo, compañero Nahu, que aquí en los controles de esta mayordomía sonora vamos a pasar a escuchar a Kunt Vargas en una improvisación libre de trombón. Estamos en la Tamal Radial. Pájaros en el alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Thank you. Estamos de regreso. Lo que escuchan ustedes es una improvisación para paquete de CD. Es una pieza que he preparado especialmente para esta mayordomía. Y es el paquete de plástico del disco, que bueno, es una obra también de Miguel Ángel Frausto, que estamos aquí presentando, y que se llama Menos Diagonal Más. Entonces, la idea es platicar, Miguel Ángel Frausto es un compositor adoptado oaxaqueño, nativo de Villahermosa, Tabasco, a la poste de la tierra de mi padre. Entonces, pues bueno, él es un compositor, es también músico, también es la misma idea que platicamos hace rato, la parte de cómo los músicos brincan de mundos, o algunos músicos les gusta brincar de mundos y exploran estos otros mundos, y yo creo que este disco es una de las partes que tiene que ver con la exploración, donde pudiste explorar. Entonces, Miguel Ángel Frausto, compositor e improvisador, y, ¿cómo dirías? Un pure dater. Toca la compu. Toca el teclado, también toca el teclado, y eso lo digo muy seriamente. Bueno, Miguel Ángel, cuéntanos qué onda con este disco y por qué, qué onda con Menos Diagonal Más. Primero que nada, gracias por la invitación, a Gabriel, al Huacal, a Pájaros en el Alambre. Pues este disco es la recopilación de 10 años de trabajo desde que comencé a componer. Y bueno, vienen piezas desde piezas muy muy ingenuas, ¿no? De primerizo, diría mi madre, hasta ya algunas más complejas, ¿no? Me interesó mucho mezclar en este trabajo no solo piezas ejecutadas por músicos orquestales, ¿no? Sino también como metí algunas de electrónica, que generalmente esas de electrónica que al principio armaba en programas de edición en mi computadora, pues se quedaban en mi computadora y pues la computadora muy feliz con mis ruiditos, pero pues no más, ¿no? Cuando entonces, antes de que salieras del closet. Sí, antes de que saliera del closet, okay. Piordatero. Piordatero. Y me pareció interesante mezclar ambas porque en realidad ideas que yo he desarrollado para ensambles tradicionales, ¿no? Para alientos, para cuerdas, etcétera, muchos surgieron de ideas también de esas ideas surgieron también del trabajo y de la experimentación en la electrónica, ¿no? Sí, se podría decir, por lo que veo también, este es un disco, lo estamos aquí, si pudieran ustedes verlo, es un disco también que me gusta mucho su diseño, muy en blanco y negro, un poco cómic, un poco distinto a otros discos de composición en ese sentido, desde ahí se nota distinto. Estamos ante una colección de facetas tuyas y también un poco para un poco explicar, Frausto, aparte de ser compositor y lo que nos referimos con un programa que se llama Pure Data, es un programa que básicamente permite convertir a cualquier computadora en una, tú me corregirás, en una productora de sonido o de muchas otras cosas, ¿no? Pues en realidad es bueno, Pure Data es uno de tantos programas que hay ahora, está Super Collider, claro. Está MaxMSP, ¿no? Que se usan mucho. Bueno, a lo mejor ya hay otros más nuevos. Yo soy de la vieja escuela y me quedo con mi Pure Data, ¿no? Pero el programa, bueno, este tipo de perspectiva nos permite convertir la computadora ya en un instrumento. Uh-huh. Directamente, ¿no? O sea, sin necesidad de más software, ¿no? También. Sí, o sea, sin necesidad de más software, pero sí de... ay, se me fue el avión. No, okay. Entonces, ¿verdad? Como convertir cualquier objeto capaz de producir sonido en material sonoro, descomponerlo en sus mínimas partes, que en realidad siempre fueron teóricas, muchos años. La parte de matemáticas. Sí, y que ahora se pueden manipular de una forma tan libre como antes no se había podido. Que es un poco lo que aquí oiremos al final de este bloque, un poco también. Entonces, lo que es interesante son estos puntos de encuentro, ¿no? ¿Cuál dirías que es la pieza aquí que representa el lado más inusual de tu personalidad como músico? Digo, yo estoy pensando en estas personalidades que tienen los músicos, así como los poetas pueden tener heterónimos, es decir, estos completos otras formas de la personalidad que produce arte o creación de cualquier índole de otra forma. Entonces, ¿cuál sería la pieza donde tú te sientes más, donde tú ves que te ves desde afuera más, digamos, si es que existe alguna así? Híjole, eso es una pregunta de psicólogo y de psiquiatra que ni yo me la sé. Pero, más bien, o sea, hay es que en realidad yo me identifico con todas porque de alguna forma, por ejemplo, la primera... ¿De la misma manera te identificas con todas? De la misma no, manera. No, diferente. Porque, por ejemplo, la primera pieza del disco es... Como lo dije al principio, es muy ingenua, ¿no? Es muy, bueno, muy, muy, ¿a qué te refieres, muy bonita? Con ingenua. No sé cómo decir, cómo explicarlo. O sea, yo buscaba, por ejemplo, que sonara bonito. O sea, a eso me refiero con esa ingenuidad, ¿no? O sea, que no, ya después descubrí, bueno, sí, pero a poco voy a estar siempre haciendo cosas para que suenen bonito. O sea, debe haber otra búsqueda más, ¿no? Y decidí, a lo mejor, digo, cualquier otra persona hubiera dicho, ay, no, yo no meto esa, o sea, porque precisamente por lo mismo, pero yo sí quise meterla como recordatorio, así como esas cicatrices, esas cicatrices de guerra, ¿no? Así me pareció importante meterla, ¿no? Está bonito esa metáfora, sí. Las cicatrices, como las composiciones como cicatrices, ¿no? No, y que al final, pero tampoco como... dramáticamente, ¿no? Sí, o sea, no, de la como forma, marcas. De la forma bonita, o sea, de cómo uno va formándose a final de cuentas, ¿no? Pues bueno, Frausto, tenemos aquí, este es un disco que tenemos aquí, tres copias, todavía no sabemos de qué manera vamos a obsequiarlas al público, quizá haciendo preguntas acerca del trabajo de toda esta gente, quién sabe, pero bueno, vamos a oír, nos contabas hace rato una pieza que no... entiendo que no es una pieza que viene en este disco, pero o si viene en este disco, pero quizá tiene métodos, ¿no? Hay un texto en esta pieza, cuéntanos un poco de lo que vamos a oír a continuación. Bueno, igual trataré de adelantar poco, porque si la platico, pues ya platiqué toda la pieza, entonces no la toco. No nos cuentes el desenlace. Ya no tiene que... Pero bueno, a grandes rasgos, ahorita estoy trabajando algo para cuarteto de guitarras, y este encargo me habían solicitado que fuera, como es para un cuarteto del norte, de Chihuahua, que fuera como con la idea del corrido, ¿no? Entonces me clavé con un poco, bueno, tengo dos semanas leyendo de corrido, ¿no? O sea, tampoco he hecho una tesis. Eres un corridista ahora. Un corridista, sí. Pero me interesaba mucho la idea de estos corridos nuevos, ¿no? Del narcocorrido, pero que le llaman movimiento alterado, ¿no? Una cosa así rara. Digo, encontré ideas muy interesantes musicales que me gustaría explorar después, y como surgió esta oportunidad de tocar algo, yo dije, ay, pues a ver, o sea, necesitaba escoger algo muy rápido, y el tema que tenía más amarrado ahorita era la idea del corrido. Entonces ahorita vamos a trabajar con una idea de un corrido bajo el influjo de ácidos. Entonces, a continuación, vamos a cerrar este pequeño bloque sobre el disco de Frausto, que los invitamos a todos a buscarlo y a escucharlo, menos diagonal más, menos más. Es un disco con nueve composiciones, y ahorita que nos digas también dónde lo podemos conseguir rápidamente antes de pasar a oírte un poco. Sí, el disco está a la venta, bueno, primero conmigo, ¿no? Aquí traigo mis copias para el que le interese. También está en el estudio de grabación Foco Rojo, que está al lado de, está sobre García Vigil, al lado de la casa de Benito Juárez. Y en Coffee Factory, que está al lado de Chedraui. Sí, okay. De Chedraui, es que hay como 20 Chedrauis. Nombre. Yo creo que vamos a mandar la ubicación a nuestros radioescuchas. Bueno, Frausto, muchas gracias por venir. Estamos haciendo estos pequeños bloques porque tenemos un montón de participaciones detrás de nosotros. Esto es la quinta mayordomía de Performance Sonoro, Pájaros en Alambre, El Huacal y un montón de otras gentes. Estamos en el Tamal Radial. A continuación, Miguel Ángel Frausto. Zoom, bro, zoom, zoom, broken, broken, zoom, in zoom, zoom, zoom, broken. Padre que era el padre. Compadre, supe del caso. Ah. compadre. Supe del caso, lo que pasó en el pitayo, que mataron a mi ahijado, a José Luis y a Fabián. Tengo 15 pistoleros para lo que quiera mandar. También a Mario mataron. Si me ayudas a vengarlos, te doy 10,000 centenarios. ¿Yo para qué quiero el dinero si ya no puedo abrazarlos? De los Estados Unidos. En un pueblo de Arizona compró 10 cuernos de chivo. Con 60 cargadores, todos los trajo escondidos. Se fueron para el pitayo buscando a los criminales. Les pusieron emboscada detrás de los matorrales. Viejito solitario ya se ha cobrado su deuda. Hoy solo esperan la muerte porque también es pareja. Ahora vive del recuerdo en el estado de Texas. Thank you. Ya estamos de regreso. Vamos a... Eso fue Miguel Ángel Frausto en el joystick. Nadie se imagina lo que un joystick puede hacer en manos de un improvisador tal. Muchos años de jugar videojuegos, nos comenta el autor, lo han llevado a poder intervenir en los corridos de esa manera con un joystick, que si no es el palo de la alegría, ¿no? Con el que acabamos de escuchar parte de esta improvisación, entre otras cosas. Vamos a ir cerrando ya este bloque, vamos a hacer una pequeña improvisación conjunta para cerrar este bloque breve. Y bueno, tenemos más cosas que vienen en camino. Si queremos anunciar un poquito, porque nadie nos va a decir. Sí, todavía nos hace... Estamos casi a la mitad, llegando a la mitad del evento. Llevamos 6 horas de transmisión. El evento dura 12 horas. Empezamos a las 10 de la mañana y terminaremos a las 10 de la noche. Y tenemos todavía eventos en vivo. Vamos a seguir platicando con Isaí Gómez. Él nos va a platicar sobre voz y movimiento a continuación, terminando este bloque. Y va a haber también una intervención performativa, que es una relación entre la danza, el cuerpo y el sonido. También más adelante vamos a escuchar algunas improvisaciones en vivo de otros músicos que se van a ir acercando de este lado, y también de un quinteto que va a hacer su debut estelar. Vamos a platicar con Gabriel. Gabriel, nos comentarás. Nada más una, vamos a un poco comentar. Como ya vieron, lo primero que escuchamos fue Kunt Vargas explorando en el trombón. Después platicamos un poco sobre el disco de Miguel Ángel Frausto. Y vamos a hacer ahora una improvisación más con Julio García, que también también es otro de los músicos multifacéticos de Oaxaca. También toca en el ensamble Kafka, como parte de la Orquesta Cinema Domingo también. Y, pues bueno, colegas en otros contextos, tocando otras cosas que se conocen, tocando desde otras comunidades de otra forma. Entonces, nada más esa breve introducción para ir pasando a otro tipo de exploraciones sonoras que parten de otros lados. Entonces, bueno, vamos cerrando este bloque de los músicos explorando, los músicos con otros alias y con otros disfraces. Perfecto, vamos a presentarles unos cortes, unos promos para reconocer la identificación de esta transmisión y regresamos. Estás escuchando Pájaros en el Alambre. Esta es la quinta mayordomía de performance sonoro que realizamos con el mayordomo El Huacal, a la que le hemos puesto el nombre Tamal Radial, porque aquí se cocina rico con sonidos y con ruidos. Vamos a escuchar unos promos y regresamos en vivo. Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM. Mientras terminamos de conectarnos, les voy a compartir un audio que nos hacen llegar los compañeros de la Ejuteca, de Radio La Ejuteca, y en un segundito ya estamos de vuelta. Ya estamos sonando bien, perfecto. Bueno, vamos a escuchar este audio de la Ejuteca Radio brevemente y regresamos a seguir transmitiendo en vivo la quinta mayordomía de performance sonoro. Regresamos. Abuela era una mujer entrada en años, tendría por lo menos unos 78. En su cara había arrugas de las que deja el tiempo y en sus ojos una mirada de bondad que solo las abuelas tienen. Sus dos hijos ya eran casados y habían formado sus familias, pero vivían en el mismo terreno. Y esto hacía que a diario se viera. Tía Panchita, como le decían a la abuela, se dedicaba a curar especialmente a los niños de empacho, de espanto, de sarampión y de casi todos los males que aquejan a los menores. Una tarde llegó a visitarla su comadre Agripina. una mujer que decía a todo el pueblo que era bruja y que hacía esta clase de trabajos. La abuela le pasó una silla para su comadre y empezó la plática. Resulta que hacía varios meses que no se veían y pues no sabían nada una de la otra. Se pasaron largo tiempo hablando y riendo en ocasiones, hasta que el llanto de uno de sus nietos las interrumpió. ¿Que ya tiene usted otro nieto, comadre? ¿Por qué no me lo había platicado usted? Mire, y es hombrecito. Sí, comadre, ya tiene 5 meses y mire lo que grande está. Agripina no quitaba la mirada del pequeño que estaba en brazos de su abuela hasta que llegó su mamá y se lo llevó para dentro del jacal. Platicaron otro rato y Agripina se despidió con la promesa de venir una tarde a visitar a su comadre, porque había llegado la noche y empezaba a oscurecer. No dilataron en llegar sus hijos y se metieron en un gran jacal de zacate de caña en el techo y paredes de carrizo aplanado con barro y pintado con cal, que lo hacía verse muy bien, porque en la entrada tenían sembrados geranios de colores. Llegó el momento de descansar y se acostaron en sus camas de carrizo que ya los esperaban. Había pasado la medianoche cuando el niño empezó a llorar y sus padres estaban profundamente dormidos sin darse cuenta del pequeño. Fue la abuela quien despertó y le habló a su nuera de que el niño estaba llorando. Encendieron primero una vela y después el quinqué, y la casa se iluminó y el niño dejó de llorar. La abuela Panchita lo revisó, no tenía temperatura alta y su estomaquito no estaba aventado, como decía ella. Fue la comadre Agripina la que vino a molestar a mi nene, pero ahorita la voy a arreglar. Salió a la casita que era la cocina, prendió un poco de carbón, al que le puso resina de copal, romero seco y otras hierbas que levantaron una enorme cantidad de humo. Vamos ya a dormir, con eso tiene la comadre para dejarnos en paz. Mañana platicamos, veremos la forma de ponerla en paz, porque nada más vino para ver al nene. Cuando lo saqué, no le despegaba la vista, pero no sabe con quién se mete. Todos durmieron muy bien y el niño pasó la noche tranquila, sin tener ninguna molestia. Al día siguiente, estaban todos sentados en un petate frente al comal donde estaba Rosa, la mamá del bebé, haciendo tortillas, y los hombres desayunando una humeante taza de café, un plato con frijoles, tortillas bajadas del comal, un plato de salsa de tomate con cebolla picada y una rebanada de queso fresco. Mira, hija, dijo la abuela Rosita, te vas a ver a tu tío Daniel y le platicas lo que nos pasó anoche con el nene. No quiero que le pase a mi hijo lo que le pasó al de la señora de enfrente, que al otro día lo encontraron muerto detrás de su jacal. Sí, suegra, nada más lavo los trastes y voy a ver a mi tío para que no se me haga tarde. Y así lo hizo Rosita. Abrazó al bebé con su rebozo negro moteado con blanco y fue a encontrarse con su tío Daniel, que era un hombre recio, corpulento, con enormes bigotes entrecanos, que había ido con los cuerudos a pelear contra los carrancistas. Tocó la puerta y el tío Daniel salió a recibir a su sobrino. Mira nada más a quién me traes, déjame abrazar a mi sobrino. Y lo tomó en sus brazos y el niño le sonrió. ¿Qué te trae por aquí, Rosita? Debe ser algo importante porque es muy temprano. Pero pasa, pasa. Siéntate y dime a ver qué se te ofrece. Fíjese, tío, que anoche fue una bruja a molestar a mi hijo. Nosotros bien dormidos sin sentir nada y el nene llora y llora. Fue mi suegra la que nos despertó y como sabe de esas cosas, revisó al nene. Y después puso alumbra en su braserito con copal, romero seco y otras cosas y ya pudimos dormir tranquilos. Pero me aseguró que fue la bruja su comadre la que estaba molestando. Por eso me mandó con usted, tío. No te preocupes, Rosita. Voy por la noche. Dile a tu suegra que deje la puerta abierta, que no cierre. Yo llego sin hacer ruido. Voy a darle el susto de su vida a esa viejita que quiere perjudicar a mi sobrino. Llegó la tarde y oscureció con normalidad. En la casa de nuestros amigos, como todas las noches, tomaron una taza de café caliente y un pan del que vende doña Evarista. Platicaron y a dormir como siempre. El viejo Daniel esperó que dieran las 11 de la noche. Tomó un trago de mezcal, prendió un cigarro y salió con su rifle en el hombro y se encaminó a casa de sus sobrinos. Sin hacer ruido, empujó la puerta y pasó. Los perros ya lo conocían y ni le ladraron. Fueron a recibirlo haciéndole cariños. Se fue a la cocina y de inmediato se sacó la ropa y se la puso al revés. Se sentó en una enorme piedra que estaba casi al pie del limonero y esperó sin hacer ruido. De repente sentía sueño y se paraba, hasta que pasada la 1 de la mañana, con la luz tenue de la luna, vio una enorme ave que se posó en el caballete de su regalo y empezó a dar vueltas y vueltas. El tío Daniel se dijo entre sí: ya los está echando a dormir. Cuando llore el nene, le voy a dar su estate quieto. No pasaron ni 20 segundos cuando se escuchó el llanto de un niño y fuera un disparo. Por el techo del jacal rodó un animal que parecía zopilote y cayó en el suelo. Con el ruido del disparo, todos se despertaron y salieron a enterarse de lo que había sucedido. Don Daniel tenía de las patas al animal que todavía movía las alas. Lo amarraron con un mecate y lo metieron bajo un canasto de carrizo al que le pusieron unas piedras pesadas para que no se escapara. Doña Pancha, Rosita, su marido y su hermano agradecieron al tío Daniel el enorme favor. Le ofrecieron algo de tomar, pero Daniel no quiso aceptar nada. Mejor vuelvo mañana porque tengo mucho sueño. Y se retiró como llegó, sin hacer ruido. Al amanecer todos corrieron a revisar el cargador, el cual estaba vacío, solo unos arañones en la tierra y lo demás intacto. No pasó mucho tiempo para que en el pueblo circulara la noticia de que por la noche y Agripina había muerto de un fuerte dolor. Panchita, su comadre, fue de inmediato a verla y contó que tenía una herida de bala en el brazo derecho que le penetró hasta el tórax. Nadie comentó nada en el pueblo, porque todos sabían que Agripina era bruja y que tarde o temprano tendría que pagar sus fechorías de alguna forma. Historias como estas sucedieron en nuestro Oaxaca hasta los años 50 posiblemente, y que hoy podemos escuchar haciendo investigaciones como esta que con gusto hoy les presento. una producción original de Lejoteca Radio para El Baúl de las Leyendas. Primera reproducción, junio de 2015. Guión y narración, profesor Alfredo Robles Martínez. Edición, Tomás Ramírez. Voces secundarias, Itzel Cruz, Margarita Hernández y Pedro Romero. Encuentra más de nuestras leyendas en oaxacanow.net o visita nuestro canal en YouTube, El Baúl de las Leyendas. Estás escuchando Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía de performance sonoro, desde El Huacal, espacio independiente, Oaxaca. Estamos de vuelta, estás escuchando el 104.7 FM y vamos a hacer otro acto en vivo dentro de este performance sonoro del Tamal Radial. Vamos a hacer un acto en vivo con Kunt Vargas, Miguel Ángel Frausto, Gabriel Elías, Julio García, Cuarteto Tamal. Vamos a escucharlos y seguimos en vivo. Thank you. Thank you. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Esto fue el Cuarteto Tamal haciendo un acto en vivo, una improvisación. Y recuerden que estamos transmitiendo en la quinta mayordomía de performance sonoro Pájaros en el Alambre. Esto se llama El Tamal Radial. Transmitiendo en vivo desde el Huacal, que hoy cumple un año. Estamos de fiesta. También esta fiesta se hace más grande festejando más cumpleaños. Y también nuestra compañera Bárbara Lázara, que está por acá, cumplió años. Así que también es parte de su fiesta. Le mandamos un abrazo desde esta cabina. Y ya se escucha su porra por aquí también. Ya más adelante platicaremos con ella. Haremos una breve entrevista. Y a ver si también se anima a hacer una improvisación. Pero bueno, ya más adelante lo veremos con ella. Y mientras tanto, les cuento que vamos a cambiar de set. En esta ocasión vamos a hacer un performance en vivo también. En este caso Abimael Isaí Gómez Córdoba nos va a mostrar un trabajo sobre voz, movimiento y la relación entre la danza, el cuerpo y el sonido. So online we still with the live performances from El Huacal, and it's been an amazing journey through multiple conversations, live performances, and now it's starting the live performances section. So we are having this collaboration of dancers, music, body. Yeah, this is all the crew from El Huacal right now in Oaxaca, full-on musicians, performers, audience, the dissolution of the space through radio. So there is no public, there is no performers, there is no listeners. We are all in the same space. Yeah. So this is very interesting. And we are setting up for the next thing. So I'm passing on to my friend Pirata Sonoro. Exacto. To the Ondas. Gracias. Aquí estamos. Muchas gracias Regina, estamos Blanca. Estamos aquí todavía en vivo. Vamos a preparar el siguiente set. Mientras tanto, les voy a compartir algo de lo que también nos han hecho llegar. Esto que nos envían, vamos a elegirlo por aquí. Sí, adelante. Lo que vamos a escuchar después de esto que está buscando Nahum. Es una curaduría de cuerpo y sonido de Abimael Isaí Gómez Córdoba.